Conmigo la pasa rico, pero yo no soy tu amigo. Yo soy más que un amigo, cuando sobran los testigos. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Se presta conmigo y ella de una viene. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Le gusta conmigo y conmigo se viene. La noche es tuya y que nadie te influya. Dile a tu ligues que ya no me huyan. Dile a tu amiguita que no tire bulla. Mi dedo está suelto y si los machuca. Estoy mal del coco, tú me tienes loco. Polvito rosita, ya no huele coco. Tú sí estás bonita, tu aroma es de coco. Poquito a poco, mami yo te beso, contigo me emboco. Cuando yo te toco, lo de diablo invoco. Yo no soy el oficial, pero dale más puedes llamar. Oye mi amor. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Se presta conmigo y ella de una viene. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Le gusta conmigo y conmigo se viene. No le interesa lo material, yo sé que te va a gustar lo que yo te puedo dar. Ella tiene un sugar, conmigo va a gastar lo que le van a dar. Yo no soy José, pero sé josear. Ese culo que presume es natural. Él te invierte y yo lo voy a disfrutar. Nadie sabe nada que nos vemos más. Yo no soy José, pero sé josear. Ese culo que presume es natural. Él te invierte y yo lo voy a disfrutar. Traigo pa' gastar y también fumar. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Se presta conmigo y ella de una viene. Yo no tengo la BM, yo paso por ti en la DM. Quiere que la rompa como rompe el nene. Le gusta conmigo y conmigo se viene. Yay, yay, tú dime mi amor y le caigo en la DM.